y al presidente Nicolás Maduro Moros de la República Bolivariana de Venezuela, quien le abre el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísima. Inair Mansur. Sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y bueno, sales gracias también al ministro Fidel Barbarito, de aquí del gabinete del Ministerio para la Cultura. Y bueno, sale gracias también a este equipo de producción, que es Gustavo Villapol, Irosba, Michinox e Inair. ¿Quién les habla? Y bueno, hoy recordamos que escuchamos tremenda canción a la entrada, porque tenemos... Se me cayó la cédula. ¿A quién tenemos en los controles? Nada más y nada menos que en este martes de Reggae Ska DJ... Uchi. Martes de relajación. Y por eso escuchábamos... Gringo puñetero. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo es que se llama? Frijolero. Ese de Molotov. Muy bueno, muy bueno. Pinche gringo frijolero. Recuerde que si usted quiere pedir su reggae o su electrónica, lo puede hacer a través del 0416. Gringo puñetero. Frijolero, puñetero. Pero pinche gringo es. Sí, pinche gringo. Definitivamente. Al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y nos puedes pedir una canción de reggae o de ska relajadita, como la que nosotros ponemos todos los martes. Así es, y podemos tripearnos una que con DJ Pucci. Al @contraataque 963. Y bueno, por supuesto, les enviamos un abrazo y un gran saludo a esas emisoras camaradas que. Quienes nos retransmiten allá en Táchira, RPM, revoluciones por minuto, 88.5 FM, allá en Lara y parte de Portuguesa, Radio Misión 94.5 FM y en Carora, Radio Venceremos 96.5 FM. Así es, bueno, también brindarles un gran aplauso, Puchi. ¿A quiénes nos aguantan? Gigante. De 5 a 6 de la tarde. Estos usuarios que son capaces de soportar esta locura aquí diaria. Usuarios. Quienes se calan este programa y mandan mensajes. Tenemos buenas noticias, Neil. Tenemos buena vibra. Cosas bonitas. Buena vibra. Así es. Y por aquí está inaugurado el distribuidor Casarapa Río Grande. ¿Qué tal? En Guarenas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Además inauguraron la Villa Musical Panamericana en Guarenas. ¿Qué tal? ¡Arrochamos! Sigue la cultura moviéndose por todo el territorio nacional. Y está el gobierno revolucionario. Estás en Miranda. Mira, ¿ves? Porque inaugurada Escuela para la Diversidad Funcional en Barlovento, mi pana. ¿Qué tal? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo en la historia de las personas con alguna discapacidad en Venezuela habían tenido tanta inclusión, tanta desde la misión José Gregorio Hernández? Bueno, que primero lo censó, identificó cuántos había en Venezuela. Ajá, apareció Puchi. Puchi no conseguía la otra mierda. ¡Apareció Puchi! Bye. Que ese es el fondo perfecto para hablar la buena justamente vibra, de eso lo que estás diciendo, Gustavo. Así las es. Cosas bonitas, porque aquí el 10 el Yuri nos informa que la inversión social en revolución es del 62,5%. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a preguntar en otros dentro países un rato preguntamos desarrollados de, dentro de un rato preguntamos de quién es culpa. ¿De quién es culpa esa cuarentinga? ¿Y de quién es culpa que la Asamblea Nacional apruebe el viaje de Maduro a China para profundizar relaciones bilaterales? ¿De quién es culpa, Puchi? ¿De quién es culpa? Eso y más tendremos el día de hoy en este programa. Recuerden que se pueden comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710 0416-534-8710 o al Twitter @contraataque 963. La guerrilla mediática en la casa. Ya venimos, musiquita. Cosas bonitas. Reggae, ska, hermosa. Reggae, ska. Relajado. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Yeah. Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Proving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah, as it's been said already, let it be done. We are the children of the higher man. So Africa, unite. Africa, unite, yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for it's greater than anything. Unite for the benefit of your children. Unite for it's greater than anything. United. África United. Así es. África lo propuso unida. Mandela, lo propuso Biko y lo propuso Bob Marley. África. Malcolm X también. Nada más y nada menos que el gran Bob, ¿vale? El gran Bob. Así es. África unida para luchar contra el colonialismo. Y el imperialismo. Ahora. Mira, corre. Recordamos que pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también recuerden que pueden, bueno, escribir, mandar saludos, mandar un mensajito. Si están en la cola, si están ya en su casa, si están saliendo del trabajo, si van para el trabajo, ¿vale? O si van a salir por ahí con la chica o con el chico. Eso es correcto. En este martes de reggae y es que a todo se puede. Aquí nos escriben buenas tardes para todos y toda gente de Contraataque. Los descerebrados opositores desean que Tío Sam ataque a Siria. Qué partida de loco, de petare, nos escribe el pana Dani. Por aquí nos escribe también. Dani, qué aquí. Bueno que en Caracas. Para mi gente de petare también. Esto tiene que ver con la buena vibra. Tú sabes que la gente produce junto con nosotros. Qué bueno. Qué bueno que en Caracas se inauguraron los Juegos Deportivos Juveniles. Maravilloso. Pero es culpa Chávez y Maduro. Ah, qué socialismo tan malo, se dicen por aquí en la mensajería de texto. ¿Qué comunismo es ese? Así es. Comandante, aquí dice también, invitamos el sábado 28 de septiembre, Encuentro Nacional de los Consejos de Trabajadores, Federación Campesina, detrás de la maternidad, Avenida San Martín, 8 AM, nos escribe por aquí, por ahí, a la mensajería de texto. Está bueno, está bueno. Todo el que tenga su Consejo de Trabajadores, hacemos la extensiva aquí, el llamado a la Asamblea de Trabajadores de la Ciudad. Así trabajadoras. No, es que las asambleas agrarias parroquiales arrancan este miércoles para enfrentar la guerra económica, y supongo que esa es parte de esa... De esa lucha. De esa lucha, claro. ¡Más fino! Y nada. Dale la buena vibra por ahí, Nair. Bueno, háblame claro con noticias. Empezando con que vamos a hablar del viaje, ¿vale? Por aquí tengo que la Asamblea Nacional, bueno, aprobó el viaje de Nicolás Maduro a China para profundizar relaciones bilaterales. Mira qué bonito tiene. Ah, no, es viernes de salsa. La Asamblea aprobó, bueno, este martes el viaje del presidente a China el próximo 21 de septiembre. Y la visita, por supuesto, tiene el propósito de afianzar las relaciones entre Venezuela y China, así como de, bueno, dar seguimiento a distintas tareas, a distintas áreas que hay en cuanto a la cooperación bilateral. Y aparte de eso, sostendrá los días 21 y 22 el presidente un encuentro con la comisión mixta de alto nivel. ¿Qué tal? Uh-huh, y así y aparte de eso va a tener una reunión con el presidente chino. Eso. Jinping. Por aquí voy a tener que buscar un traductor. ¡Bravo! Aquí estamos, el Pucho y yo estamos activos. ¡Estamos activos! Vale. Bueno, así mismo. Ajá. El gobierno venezolano se ha planteado trazar con la nación asiática una alianza integral, estratégica e histórica en todos los frentes de la cooperación a fin de contribuir al desarrollo en la geopolítica mundial. ¿Qué tal? Nos vamos para China, vale, la primera potencia económica de este mundo, que por cierto es comunista, para chico, desarrollar. No vas a nombrar esas cosas aquí en mi presencia. Bueno, porque estamos a la hora de la buena vida, pero puedo decir comunismo. Me iría demasiado. Y sigue la buena vibra, porque inauguran Villa Mira, Musical. Mira, Cifrina Chimba, vete de aquí. Por favor, la gerencia. Inauguran Villa Musical Panamericana en Guarena. Aquí no se reserva el derecho de admisión con los cifrinos, sino el derecho de revolución. Se reserva el derecho de la revolución. Lárguese, Cifrina. Inauguran Villa Musical Panamericana en Guarenas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró la tarde de este martes la Villa Musical Panamericana, ubicada en Guarenas, Estado Miranda. El acto transmitido por Venezolana de Televisión asistió además la primera combatiente Cecilia Flores, el director de la Corporación de Desarrollo de Miranda, Elías Agua, protector de Miranda, y el fundador del sistema de orquestas juveniles, José Antonio Abreu. Estamos aprobando 47 millones para culminar toda esta obra diseñada por la mente brillante de José Antonio Abreu, dijo el presidente de la República. Por su parte, el maestro Abreu agradeció el apoyo para consolidar este centro de formación musical. ¿Y esto es culpa de quién? ¡Puchi! Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, mi comandante. Mira, chamo, y el presidente está trabajando duro, ¿viste? No, eso es alta chamba. Mira esto, hoy también inauguró el distribuidor Casarapa Río Grande en el municipio Plaza Guarenas, Estado Miranda. ¿Cómo fue eso? Bueno, con el propósito de mejorar la circulación en la ciudad, caracterizada por un alto flujo de vehículos. Bueno, todas las personas saben, las que viven en Guarenas y Guatire, que el traslado, sobre todo en las mañanas, es bastante catastrófico. Candanga con burundanga. Claro, por la cantidad de vehículos, pero entonces resulta que van a ser un distribuidor que consta de tres rampas que forma parte de la prolongación de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que facilita el tránsito hasta los estados de Oriente. ¿Qué tal? Pues para allá se viaja hacia Oriente también. Y bueno, precisó que Casarapa Río Grande es uno de los cuatro distribuidores que componen los ocho kilómetros que se construyen para ampliar ese Gran Mariscal, esa autopista Gran Mariscal de Ayacucho. No me dio chance de preguntarte, pues. Así es, eso es culpa de Chávez. Y bueno, como yo tengo una de terror. No, sí. En serio. Esto es, no, porque es que no se puede vivir sin el terror en esta vida. Imagínate, ¿qué haríamos sin Hitchcock? ¿Qué haríamos sin Ismael García? ¿Qué digo? Sin Freddy Krueger. Elías el Yuri. ¿Qué haríamos sin Ledesma? El vampiro. Elías el Yuri. Inversión social en revolución. Es de 62.5%. La inversión social durante 14 años de gobierno revolucionario ha llegado al 62.5%. Alguien marcó gol, que Inair grita. Un promedio de 551 mil millones de bolívares invertidos en el área, destacó este martes el presidente del INE, Elías Ayuri. Añadió que esta inversión ha repercutido fundamentalmente en la disminución progresiva del índice de desempleo. que lo consiguió Chávez en 20 y hoy está en 7.6%. En el incremento de la formalidad del empleo, así como en la incorporación a la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia. La formalidad del empleo ha subido de 49 a 60% en 14 años de revolución. Y la informal ha disminuido de 50 a 40%. ¡Es horrible! ¡Esto es una locura! ¡Esto es espantoso! No puedo, con razón no consigo gente para seguir explotando. Verdad, ya estoy harta de no conseguir cachifa, de verdad, me pides estatica y no lo aguanto. No, y pides seguro social. No lo aguanto, o sea, de verdad, yo no sé qué está pasando en esto, de verdad, pareciera que es una revolución. Un gallo con esa totuma, dale. Ay, qué bello esos ¿qué tal? Tremendos datos, ¿no? De verdad, tremendos datos. 62.5% ha sido la inversión social en la revolución. No, y lo de y la disminución que hablan, del 7%. Tanto que hablan de, el desempleo está en 7.6% y lo conseguimos en 22%. En 22%. Andreina. Toma el café, Andreina, llegó el café. No. Mi comandante está ofreciendo café y hasta me provocó. Ay, con este frío que hace en este estudio. Así es. Vete, Ina, dijo Ina, ¿tú tomas café, Ina? No, estás escuchando mal. Andre Ina. Oye, le quitamos una detalle a ese. Andrea. Le quitamos en detalle esa palabra y pudiésemos tener un efecto perfecto para el contraataque. Un perfecto para mí. ¿Ah? Son las 52 minutos de la tarde. Vamos a hacer una cosa, Sinair. Sí, vamos al martes de reggae y ska. Vamos a identificar la emisora, escuchar música. Recuerden la mensajería de texto 0416-534-8710 y el Twitter arroba contraataque 963. Para rematar, antes de irnos, Gobierno Nacional inaugura escuela para la diversidad funcional en Barlovento. Ahorita cuando vengamos se lo decimos. Así es. When me hear the boom blast, no one can deny ya. To all of them informer, me go burn them in fire. Me have to be ready for the next time me die ya. Boom blast, blast ya, blast ya, blast ya. Them cars, blast ya, blast ya, blast ya. Get lost, blast. They already wanna air bomb blast. All them wicked, I got bomb them fast. No matter where you

Los niños hambriento no piensan en nada, solo quieren amor. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Es diferente, también inconsciente, a veces simplemente dañando a la gente. Algo confundidos, también impacientes, solo quieren amor. Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:34 minutos de la tarde. Bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710. Y por supuesto el arroba contraataque 963 en Twitter. Intentando sintonizar por aquí un compañerito, un amiguito llamado Melvin. ¿Cómo se llama? Melvin. Déjame buscar. Ah, bueno. Pero mientras tanto, tengo un mensajito de texto por aquí. Me dice, camarada, yo quisiera saber dónde es que está Capriles. Yo pensé que estaba en Miranda. ¿Será que está donde Tío Sam buscando dólares para desestabilizarse? Pregunta Dani. Por ahí escuché un chiste, pero la verdad es que es muy pues de muy hecho tiene razón. De hecho tiene razón. Estaba en Miami. Estaba en Miami recibiendo. No, no, me digas que, por favor, evítatelo. Por aquí tengo más mensajitos de texto. Ay, por Dios. Por aquí tengo. Por aquí tengo más mensajitos de texto. Nos dicen saludos, buen programa, muy agradable. Siempre nos divierte. Me gustaría escuchar una canción de Escape en este martes de Escape. Estoy relajado, relax. Vaya. Así es, son todos los martes de reggae. Relajado, relax. Relajado, tranquilo, con buena vibra. Así, ahí nos está viendo una canción de Escape, pucha. A que tú quieras. Puchi está listo, siempre está al bate ahí. Está al bate. Ajá, mira. Pero hablando de estos majunches. Hablando de. De la nada. De que hay que romper el relax de repente y ¡pam! El contraataque. Así es, hablando del peor es nada. ¿Qué nos viene? Hablando del fastidio. Bueno, antes de eso. Hablando de lo la locura. No, la noticia que dejamos. Aire, vale, verdad, dejamos una noticia en el aire, no podemos dejar a la gente loca, más loca de la que la dejamos en lo que termina este programa. Bueno, Pero claro que no, vale. ¿De qué era la noticia, Nair? Cuéntame, tenía que ver con las personas con discapacidad funcional. Así es, porque el gobierno nacional... Este régimen. Inaugura escuela para la diversidad funcional en Barlovento. Qué bueno, imagínate, qué bueno. Imagínate, el presidente de la Corporación de Desarrollo del Estado, Miranda. Ajá. Elías Jagua, Corpo Miranda. El protector. De Miranda. The protector. Y bueno, y la ministra de Educación, Maren Hanson, inauguraron este martes una escuela de diversidad funcional llamada Comandante Hugo Chávez. Nada más y nada. En el municipio de Acevedo, bueno, de la población Barlovento, en el estado Miranda. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, tremenda noticia, pero como no todo puede ser tan bueno, tenemos que saltar inmediatamente al charco. Mueve a la nada. Izquierda. Al peor es nada. Un intento de derecha. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Puchi! Esto es una fiesta de locos. Ideólogas también, ideólogas también. Es una fiesta de locos. ¡Este! ¡Sí! ¡Yo soy el único que no estoy loco! ¡Chávez es el único que no está loco! ¡Se armó la tangana! Entre Primero Justicia y AD. Sobre el tema de los rectores del CNN. O sea, CNE. No es de CNN. Más detalles. No se ve posible que sea antes del 8 de diciembre en pleno proceso. No resulta lógico realizar unos cambios. ¿Quién dice? ¿Quién explicó dice? Explicó Edgar Zambrano, diputado de AD. Ay, papá. Ante el inicio del segundo periodo legislativo de la Asamblea Nacional, Primero Justicia y Acción Democrática no se ponen de acuerdo sobre el tema de la elección de tres rectores del Consejo Nacional Electoral, los máximos representantes del Poder Electoral, que además no lo van a elegir ellos, de ejercicio de sus funciones de 7 años. Que en el caso de Tibisay Lucena, Vicente Díaz y Sandra Oblitas, así como los de sus 6 suplentes, llegó a su fin el pasado 28 de abril. ¡Antes de las elecciones! ¡Antes de las elecciones! Dice Primera Justicia. Y nosotros no podemos hacer las elecciones antes del 8 de diciembre porque sería perjudicial para nuestra macolla. ¿Qué digo? Para nuestros intereses. ¿Dónde están ganas tienen ahí, sí, no? Sí. Bueno, en ese sentido, Figuera propuso la constitución de una comisión mixta formada por parlamentarios de la unidad y del oficialismo para generar... Para que no se maten entre una ellos. Agenda, exacto, para realizar estas designaciones, porque si lo dejas solo... Tienen que intervenir matan. El PSU, por favor, calmen a estos niños. ¡Epa! ¡No le peguen a Sagetaldo! ¡No! Y Marquina con ese poco diente por el piso. Qué locura. Sí, mesa de locos. Mesa de locos, definitivamente es una mesa de locos. No, definitivamente. Pero vamos a relajarnos porque... Claro, vale, martes de reggae y ska. Primer round y luego nos relajamos. Ya viene el segundo round. Así que no se muevan porque esto es la guerrilla mediática. En la casa. Romance de una nota. 2021. Llegaste a mí de repente y no te borraste de mi mente. No te importó lo que dijo la gente. Oh, no. Que yo era un delincuente. Te quedaste conmigo. Las rosas más hermosas rodeaban tu castillo. Eres la princesa del corazón mío. Cuando tengo frío, solo en ti me acobijo. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para tenerte en mis brazos? Decirte cuánto te amo. De este sueño no quiero despertar. Quiero dormir a tu lado. Decirte cuánto te amo. sepas que te anhelo. El amor que siento por ti es puro y sincero. Brillan en el cielo como miles de destellos. Solo me recuerdo el aroma de tu cabello. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. Oiga, mi princesa, yo la llevo al altar, porque con usted seguro no es de fallar. Y jurarle hasta el final que voy a circundar tus costas de coral y en tu mar. Una profunda promesa que solo hay una. Y solo una como tú. Tú me haces truco tú con tu truquito belleza. Mi corazón solo piensa en ti. Llora, llora, solo llora por ti. Solo sufre por ti. Mi corazón solo piensa en ti. Llora, llora, llora, llora. Sufre por ti. De una nota 2021 20. Cultura Hype Life Music Willy. Nota loca. Continúa el contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Cuando son las 5:43 de la tarde, recordamos rápidamente la mensajería de texto, Gustavo. 0416-534-8710. 0416-534-8710. Sigue la mensajería de texto activa por aquí. Mm-hmm. Qué bueno, la gente está feliz porque hoy es martes de reggae y ska. Nos dicen saludos. Yo ¿saludos? Sé dónde está Capriles. Sí, este sabe dónde está. Él dice que está en Nueva York, en su apartamento de Manhattan, dice esta persona. ¿Sabes qué? La canción esa de Nueva York. ¿Cuál? Nueva York. ¿Cuál qué? No, la que... Un venezolano en Nueva York. Ajá, esa es. Ah, no, pero esa no le queda a él. No. Esa canción no le queda a él, pues esa canción es de un venezolano en Nueva York. No de un escuálido, sino de un venezolano en Nueva York. No de un apátrida. No. Para nada, una patria. Él le queda otra que le tenemos preparada por aquí. Mira, por cierto, aquí acaba de retuitear el Twitter de Alba Ciudad. Dice: presentamos en estos momentos problemas técnicos en nuestra página web y audio en vivo. Pedimos mil disculpas por los inconvenientes. Bueno, ya saben que si los que han intentado conectarse a través de internet, por ahora hay pequeños detalles técnicos que serán resueltos en los próximos minutos. Ahora sí, venimos con nuestra próxima sección. Nuestra próxima sección. Hay una persona dolida por ahí, triste, con problemas. Hay alguien que... con un culebrón montado. Hay alguien estreñido. Hay alguien que parece que necesita de apoyo nacional o internacional. Y nos vamos inmediatamente a Luz Caravaggio. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caravaggio, con violetitas de mayo y carneritos de enero. El líder. El diario líder, ¿qué digo? El opositor venezolano Enrique Majunchín Capriles se pregunta. Se pregunta. ¿Qué es lo que hace falta para que el oído me preste atención? ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¿En serio? ¿Qué es lo que hace falta para que Luía me preste atención? Me dijo un gusanito. Le quito la cabeza, le chupo lo de dentro y... ¡Qué rico gusanito! ¿Qué dijo el candidato eterno? Nadie me quiere, todo me odia, me como un gusanito. Le quito la cabeza, le chupo lo de dentro y... ¡Qué rico gusanito! Ay, el líder opositor cuestionó hoy a la Organización de Estados Americanos por su reacción a la crisis abierta tras las elecciones presidenciales del 14 de abril. Y se preguntó. ¿Qué? ¿Otra vez? Se lo preguntó. ¿Cuántas veces? Como tres veces. Se cuestiona. Dice, ¿qué hace falta para que el organismo regional intervenga frente a la situación de su país? Dios. Dijo el Majunche en un programa. Eso a la interpretación. Que ¿sabes? hoy, ajá, conseguimos dónde está. ¿Dónde? Emitió desde Miami. ¡Ay, qué sorpresa! No lo puedo creer. Donde realiza una visita a la comunidad venezolana radicada en la ciudad estadounidense. Y yo que pensaba que estaba en Nueva York. ¿Y qué hará en Miami, vale? Yo sé lo que hace en Miami. Está buscando resolver este problema. No, pero esa frase... Vamos a volvérselo a poner. Él está buscando resolver este problema en Miami porque en Venezuela no lo consigue. Vamos a ponérselo otra vez, Puchi. Nadie me quiere, todo me odia, me como un gusanito. Le quito la cabeza, le chupo lo de dentro y... ¡Qué rico gusanito! Ay, pobrecito, ¿verdad? No, es que eso es lo que dijo... Lee la frase esa que... ¿Cuál de las todas importantísimas? La segunda pregunta que se realizó al interno. ¿Qué es lo que hace falta para que lo vea? Me preste atención. No, la otra. Hay otra pregunta que dijiste, así algo como que se interpretaba. ¿Qué es lo que hace falta para que la OTAN lance bombas? Aquí, voy. ¿Qué hace falta para que el organismo regional intervenga frente a la situación de su país? Eso parece como que se estuviera pidiendo a grito ¡intervención! ¡Yo no puedo! A mí nadie me quiere. ¡Le van a caer a los chavistas! Me quiere, todo me odia, me como un gusanito. Le quito la cabeza, le chupo lo de dentro y... ¡Qué rico gusanito! Ay, muy bueno, verdad, Los Caraballos el día de hoy. Recuerden que Los Caraballos son noticias reales. Esto ustedes lo pueden revisar en Noticiero Digital, la página más ecuánime del mundo. Así es, súper. Es una cosa de veracidad. Es Noticiero Digital. Verídica. El portal veraz. Usted no puede confirmar las noticias. ¿Qué hacemos? No vamos a escuchar un ratito la canción que nos pidieron, ¿verdad? Nos pidieron Escape. Vamos a Martes de Reggae y Ska. Y Puche, como está activo, siempre se la va a poner. Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Derechos humanos. Este caso está cerrado. Hay que asesinarlo. Este caso está cerrado. Hay que eliminarlo. Este caso está crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos, a ellos les da igual. Continuamos aquí en este contraataque ya en la recta final. Tenemos un titular internacional, Inair. Claro que sí, un titular internacional para darle, para abrir nuestra última sección. Aviones de la OTAN retrasaron la llegada al Líbano del avión humanitario a Siria. ¿Qué tal? Hicieron con las naves, ¿se acuerdan cuando lo hicieron con las naves en Israel? Bueno, imagínate. Que intentaron llevar a Palestina barcos humanitarios y ahora lo hacen con el avión que envió Venezuela y el ALBA o la ALBA, ¿no? Inmediatamente. Sí. Entonces, debido a esta cantidad de amor que tiene el imperio, nos vamos inmediatamente a Cotufas Explotadas. El extraño mundo de las Cotufas Explotadas. Obama se niega a entregarle a Putin su premio Nobel de la Paz porque se lo ganó con el sudor de su frente. Una carta que publicó Vladimir Putin en el The New York Times causó un revuelo en los Estados Unidos y el mundo, generando el rumor de que el premio Nobel de la Paz se lo iban a quitar a Obama para dárselo a Putin. Lo que hizo que el presidente estadounidense escondiera el premio en un lugar desconocido de la Casa Blanca. En la carta, Putin hace un llamado por la paz y un llamado a los Estados Unidos para que no actúe unilateralmente. El presidente de los Estados Unidos respondió diciendo que Rusia está aislada y que ni en sueños le entregará el premio Nobel que tanto le costó ganarse. Los gringos informaron que no bombardearán a Siria por ahora, a menos que sí lo bombardee. Nosotros vamos a parar el bombardeo a menos que un día nos levantemos con el pie izquierdo y decidamos enviarle nuestros regalitos explosivos. Además, vamos a continuar ayudando a la oposición siria, explicó John Kerry, secretario de Estado del país más pacífico del mundo. A estas alturas no se sabe en qué va a parar el bombardeo interruptus que está sufriendo el gran país de la libertad, la democracia y las invasiones a países indefensos y malucos. Reportó para ustedes Loboterror.com para Cotufas Explotadas. Esa canción se llama ¿Cuánto vale la libertad? Y dice que la libertad vale $1.50. Son las 5:55 minutos de la tarde. Sabroso, vale. Nos vamos por el día de hoy. Mañana venimos con miércoles de rock y electrónica. Adiós. Recuerden, como todos los días decimos, Cristo te ama y Chávez también. No te pierdas Marcando Zona, mi pana, que viene ahorita. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Jorge Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.